Hay canciones que escuchamos y cantamos porque hablan de nuestra historia y nuestras luchas. Y siempre, siempre hay jóvenes aprendiéndolas. Desde el Colegio Secundario La Inmaculada de Ensenada, Buenos Aires, se está presentando el disco Arte y Democracia, donde estas canciones vuelven en la voz de jóvenes de todo el país. Nos lo cuenta Nahuel Madeo, profesor de música y uno de los coordinadores de este proyecto. En el marco de la conmemoración por los 40 años de la Vuelta a la Democracia, desde el Colegio La Inmaculada de Ensenada, decidimos impulsar un proyecto llamado Arte y Democracia. El mismo consiste en la elaboración de un álbum musical para ser subido en todas las plataformas de streaming. En el álbum participaron 9 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Chubut, La Rioja, Salta, Jujuy, Entre Ríos y Tucumán. Participaron también más de 30 instituciones, tanto primarias, secundarias, como conservatorios y nivel superior. Participó también, tanto de gestión privada como de gestión pública. Participaron un montón de artistas independientes también, tanto músicos como artistas plásticos, ya que en el álbum no solo se encuentran instrumentos o voces de diferentes artistas o instituciones, sino también el arte de tapa. No solo se hizo el arte de tapa del álbum en general, sino también de cada una de esas canciones. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. El objetivo de este proyecto fue, en principio, abrir las puertas del aula, ya que nosotros creemos realmente en una educación colectiva, federal y colaborativa. Y también conmemorar estos 40 años de democracia, entender que la democracia es algo que hay que cuidar, algo que tenemos que defender y algo con lo cual sin ella no podemos desarrollarnos como sociedad. El disco Arte y Democracia está disponible desde el 10 de noviembre y en un principio iba a incluir 40 canciones como los 40 años de democracia, pero como cuentan también desde la organización, no querían que sea un número cerrado ese, sino pensar en mucho más. Entonces se abocaron directamente a la música y desde canciones clásicas como Los Dinosaurios, Desapariciones, El Oso, La Memoria, también se le suman algunas otras un poco más actuales y menos ceremoniales, como Canción Inútil de Ataque 77, Cruel de Los Piojos o Monseñor de la banda local de Ensenada, Filocalia. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad. Calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá. En los años más oscuros. Para poder escucharlo, pueden acceder al Spotify, lo pueden encontrar como Arte y Democracia. El usuario es CLI Music, CLI por las siglas de Colegio La Inmaculada, CLI Music. Si no, también lo pueden encontrar en YouTube, @ Inmaculada Secundario OC. Y nos pueden seguir también por Instagram, donde nosotros ahí fuimos subiendo todos los artes de etapa y toda la información al respecto, que es @ CLI Music EDA. CLI Music EDA. Pueden herir, pueden matar, pero no de silencio la dictadura tejió. Reportó para El Expreso Farco Sebastián Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Pero en el alma del pueblo late un recuerdo tenaz, su nombre como bandera de la justicia y la paz. Pueden herir, pueden matar, pero no callarán la verdad. Calumniarán, perseguirán, pero el amor prevalecerá.